Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Qué buen arranque para este programa, qué buen arranque, qué buena iniciativa, porque estamos hablando de que el Chango Espasiuk y los medios públicos son solidarios con los inundados del litoral. Y este domingo, es decir, hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, en un rato nomás, el Chango Espasiuk, la TV Pública y Radio Nacional suman solidaridad en un recital en el Estudio 1 de Canal 7, que queda, como todos sabemos, en Avenida Figueroa Alcorta 2977. ¿Por qué lo hacen? Porque están reuniendo donaciones para los afectados por las inundaciones en el litoral. Lujo Total nos está escuchando en este momento, ya en la previa, supongo yo. Chango Espasiuk, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo te estás preparando? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Dónde estás? Empecemos por ahí. No, acabo de entrar a la televisión pública, claro. y estamos por probar sonido en el Estudio 1, y ahí hay gente que simplemente vino y trajo colaboraciones y se fue, y no, seguramente no se quedará para el concierto. Hay otras que ya están esperando, y creo que lo importante de todo esto es, más allá de todas las cosas que podamos juntar, es como que los medios de comunicación no deje de circular lo que está pasando en el litoral, con por ahí a veces el clima mundialista hace que todo esté circulando tanta información, y de golpe un acontecimiento como las inundaciones del litoral tan grande. Es como por ahí perdemos un poco de dimensión de lo que ha pasado ahí y de lo que está pasando. Y también un poco los medios de comunicación que pueden hacer circular todos los lugares de recepción de donaciones también, que no es solamente hoy en la televisión pública, sino en las casas de las provincias, la de la provincia de Misiones, la de la provincia de Corrientes, de la provincia de Formosa. Así que, bueno... Nosotros después, si te parece, Chango, vamos a dar esas direcciones, si te parece. En un ratito vamos a dar y subrayar, y lo vamos a hacer durante todo el resto del programa, recordar estas direcciones donde la gente se puede referir o acercar para hacer las donaciones. Chango, exactamente. Chango, sabemos que no vas a estar solo, que vas a estar muy bien acompañado. No, por suerte vino Fabián Mesa de la provincia de Misiones, que es un cantautor, y porque me parecía lindo que el martes de la semana pasada, de esta semana que transcurrió, habíamos hecho con él y con José Lochuap y con un montón de otros músicos, se había organizado una actividad en la Plaza 9 de Julio de Posadas con el mismo... significado y con el mismo objetivo, y entonces Fabián Mesa vino de Misiones para cantar, y va a estar, por supuesto, Kevin Johansen, que le llamé por teléfono y tan amablemente dijo sí, él está con una serie de conciertos en la Trastienda, pero se va a escapar y va a cantar. Sí. Y Soledad también, que se sumó a último momento ayer, al mediodía estuve hablando con ella, y hermosa ella y súper espontánea, que se viene directamente y que va a estar cantando muchas canciones del repertorio del litoral, así que es muy por ahí en otro contexto podría ser más grande todavía, pero bueno, esto es lo que está al alcance de nosotros para hacer ahora, y estamos muy contentos y muy agradecidos a toda la gente, inclusive gente de la televisión pública acá, en el sentido de organizar y comunicar, y bueno, como estar muy dispuestos a este escenario que se montó en el Estudio 1. Chango, tenés unos amigos importantes para compartir, digo, para seleccionar rápidamente, digo, te voy a llamar para las fiestas esas, porque realmente los amigos que conseguiste, increíbles. Y yo pensaba en otra fiesta, en otro momento muy especial que viviste hace relativamente poco y que tiene que ver con el Teatro Colón y tu nuevo CD DVD. Digo, ¿cómo fue esa experiencia y cómo está rodando ese nuevo disco? Y recién está saliendo, supongo que en la semana esta que comienza lo tendrán. Uh-huh. Y estará, recién se está distribuyendo, un disco que editó Sony Music, y es mi primer disco en vivo, así que muy contento. Ojalá que lo puedan disfrutar y que esté a la altura de mis discos anteriores. Yo creo que sí, se percibe mucho entusiasmo, se siente el vivo de mi música. Yo estoy muy contento y por supuesto muy agradecido de que la vida me haya dado la posibilidad de llegar a un lugar como ese para tocar en vivo, y por eso hicimos todo lo posible de no perder la oportunidad de poder hacer un registro de ello, y eso es lo que van a ver, que es el concierto. Bueno, al tener un DVD, por ahí uno hace una película que gira alrededor de cómo llegó mi música a sonar como suena ahora, y hay versiones de cosas que yo venía tocando en vivo pero que no estaban en los discos, por ejemplo una versión de Libertango de Astor Piazzolla que por ahí a veces hacía en muchos bises y pero nunca estaba en mis discos, así que creo que el disco y el DVD tienen un montón de cosas que para la gente que sigue mi música las van a saber apreciar. Por otro lado, Chango, hombre multimedia, porque te hemos visto en programas de televisión recorriendo el país y descubriendo, compartiendo, te diría, algunos grandes músicos que tal vez no son tan conocidos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también es otro trabajo maravilloso donde vos te has corrido, ¿no?, desde del protagonismo del músico para presentar a otros músicos también muy valiosos. Ah, pero eso es para mí es un regalo eso. Poder hacer un programa en el cual no tener que hablar, sino simplemente disfrutar de pequeñas situaciones musicales que se dan a lo largo del país, inclusive de países vecinos, porque estas últimas temporadas pudimos viajar al sur de Brasil y al Paraguay y al Uruguay, así que pequeños universos en el canal Encuentro. De hecho, esta semana hay un capítulo de la comunidad Mbuyá Guaraní en el norte de la provincia de Misiones, y la verdad es que para mí es uno de los programas más lindos que he hecho en más de 60 viajes que hemos hecho a lo largo de todos estos años desde que arrancó el programa, así que les recomiendo que lo y si no, a veces cuando uno no puede encontrar el capítulo al aire o en el horario que sale, también Conectar Igualdad o el canal Encuentro tiene como un espacio en el cual uno puede entrar y ver online, o se puede descargar los programas, y eso también hace de que uno pueda acceder a esos contenidos con un montón de otras herramientas. Son joyitas esas, Chango. Bueno, te dejamos porque supongo que tendrás que probar sonido y todo lo demás, y nosotros nos quedamos haciendo el programa y vamos, como te decía, comprometidos a dar las direcciones en un ratito nomás de los lugares, además de Canal 7, donde puede la gente acercarse para estas donaciones, y como vos muy bien decías, que no nos distraigamos de esta situación por otras alegrías y otros temas que también están en el aire, pero este es un tema importantísimo que tiene que tenernos muy atentos y sobre todo muy cercanos a la gente en la medida en que podamos, y podemos, sí, regalando algo. Porque va un poco más allá de las responsabilidades institucionales, provinciales o nacionales de articular todas las herramientas que están como para hacer frente a esta situación, pero esto es lo que está a mano. Exactamente. Para mí, para no sé, los músicos y es lo que podemos hacer y es lo que tenemos para compartir, y creo que ahí hay como un encuentro muy sustancioso como comunidad y como sociedad, y que para nosotros tiene mucho sentido, y quiero agradecer a Soledad, a Kevin Johansen, a Fabián Mesa, a todos los músicos, no sé, que espontáneamente están colaborando, Marcos Villalba, Eugenio Turovesky, Víctor Renaudó, Diego Arolfo, Alfredo Bogarín, los técnicos, toda la gente en producción, la gente de acá de la TV pública y de Radio Nacional, nada, y a la gente que espontáneamente viene y colabora y que deja sus cosas, nada. Es un lindo momento y quiero personalmente agradecer a todos por estas pequeñas cositas que para mí tienen mucho sentido. Muy bien, Chango Espaciuk, un abrazo enorme de parte nuestra, y bueno, estaremos atentos a todos tus trabajos. Un abrazo. Bueno, un beso enorme, que tengan un buen domingo, una buena semana, estamos en contacto. Gracias. El Chango Espacio que pasaba con nosotros, estábamos charlando unos minutitos con él. Recordemos entonces lo que va a suceder hoy en la televisión pública a partir de las 4:30 de la tarde, ahí en Figueroa Alcorta 2977. Chango Espacio, junto a una cantidad de amigos increíbles, con los cuales van a juntar donaciones para llevar a la zona del litoral, para los que la están pasando mal, los inundados en el litoral, que estuvieron un poco complicados, este hecho de solidaridad importante que se va a vivir en la televisión pública. Hay otras direcciones. Sí, para aquellos que no pueden acercarse hoy en este horario, pero pueden acercarse en cualquier otro horario, está la Casa de Misiones, que atiende de 8 a 18 en la avenida Santa Fe 989, la Casa de Formosa, también de 8 a 18 en avenida Medrano 922, y la Casa de Corrientes, que atiende de 8 a 17 en la avenida Maipú 271. Me quedé dudando si es Avenida Maipú o si es la calle Maipú. Sí, yo también porque me quedo. Me suena que Avenida Maipú. Después lo Avenida vamos Maipú a, me suena claro, sí, Gran Buenos urbano, Aires. Sí. Bueno, no importa, lo vamos a chequear. Yo creo que es acá nomás, Avenida Maipú 271. Nos vamos a checar literalmente, ¿ya? Nos vamos a la calle a chequear literalmente. Estamos a tres cuadras. Sí, creo que es acá, Maipú 271, sí, y, calle. Y claro, después lo vamos a ir repitiendo y además va a quedar seguramente en nuestro Facebook estas direcciones. Y los que nos están escuchando desde otros puntos del país, averigüen dónde se pueden llegar a acercar donaciones. Si te parece, Julia, nos vamos escuchando a Fabián Mesa con el viejo Sosa, uno de los invitados hoy del Chango Espacio. ¿Cómo no? Recuerdo las tardecitas allá en Misiones, Puerto Maní. El grito del viejo Sosa habrá enganchado algún surubí. Seguro que está peleando para sacarlo del Paraná. Tendremos que estar en el rancho con unos vinos a festejar. No te achiques, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. Mientras peleas con tu canoa, muere en el río tu soledad. No te achiques, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. Mientras peleas con tu canoa, muere en el río tu soledad. Una aclaración muy válida, estas casas de las provincias que estábamos mencionando atienden de lunes a viernes, así que nadie vaya a acercarse hoy. Hoy sí en la televisión pública. La televisión pública están hoy con las puertas abiertas para que ustedes no solamente vean el recital, sino puedan acercar su ayuda. Pero en las casas, tanto de Formosa como de Corrientes, como, ¿cuál es la otra que me está faltando? Bueno, está Formosa, Misiones y Corrientes. Misiones y Corrientes atienden de lunes.